El concepto que tiene el originario es el territorio, hablamos de no solamente de la superficie, sino también de los alrededores, donde se suele usar también, esto es lo que se logró plasmar en los convenios internacionales. Este es el gran problema que hoy atraviesan estos pueblos, porque lógicamente su entorno desapareció como tal. El monte, a través del corrimiento de las fronteras agrícolas, lo fue primero arrinconando cada vez más en lugares más pequeños, y actualmente están sobreviviendo. Esto es lo que por ahí se... lo que ellos tenían todo a su mano, los frutos, la caza, la pesca, no existe más. O está contaminado los ríos, no existe el monte, no pueden buscar la miel, entonces tienen grandes problemas. Ahí es donde se encuentran con cuadros de subalimentación, porque lógicamente no tienen, aunque tuvieran otro tipo de alimentos, la genética de estos pueblos no es la misma. Y muchos de estos tuvieron que emigrar a los centros urbanos, llámese de los pueblos cercanos donde vivían. Yo lo asimilo a lo que son unas villas de emergencia, porque están a la periferia de Tartagal, de Orán, de Embarcación, por nombrar de Salta. Pero esto viene de mucho, mucho tiempo atrás, cuando se entregaron territorios con comunidades adentro. Lógicamente después lo fueron desalojando. Actualmente, bueno, tenemos muchas denuncias internacionales, hay convenios internacionales que protegen nuestro territorio. 2004 fue que teníamos desalojo casi todas las semanas. Bueno, impulsamos a través de grandes marchas acá en la ciudad, impulsamos un proyecto de emergencia de propiedad comunitaria indígena. Bueno, esta ley finalmente fue sancionada en 2006, apunta a dos cuestiones: una, frenar los desalojos por 4 años, y después un reordenamiento territorial de las comunidades, porque nosotros vemos que la gran mayoría de las comunidades no tienen títulos comunitarios, o los títulos están en manos del Estado, de universidades nacionales, del ejército, y muchas veces de manos de particulares, cuando los particulares jamás han hecho posesión de esa zona, por esta cuestión de papeleo, de estos favores políticos, se fue entregando estos territorios a amigos o a particulares, y bueno, hoy estos títulos no pasan en manos particulares.